50 pesos por el holograma doble cero, y aquellos con una antigüedad hasta de 8 años pagarán 450 pesos por el 00, y cuyos modelos sean 2006 o anteriores tendrán que pagar 250 pesos por el 11. 10 de la mañana con 7 minutos, ¿qué les parece si ahora nos vamos a dar una vuelta por el país? México. Este lunes, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el PRD llamaron a emprender un esfuerzo conjunto que lleve a consolidar el imperio de la ley, cerrar el paso a la impunidad en el sistema de procuración y administración de justicia y caminar hacia un acuerdo nacional de largo plazo para fortalecer la seguridad en el país. En comunicados por separado, estos tres partidos políticos, los de mayor tamaño en el país, exhortaron a cerrar filas para fortalecer el Estado de Derecho en México. El PRI manifestó que respalda toda la acción pública y social que contrarreste los atentados contra la libertad, la dignidad humana y la concordia social. Con tal propósito, expuso, el Partido Revolucionario Institucional en un comunicado hizo un llamado a todos los partidos a emprender este esfuerzo conjunto que los lleve a consolidar el imperio de la ley y evitar la impunidad para continuar la ruta del crecimiento económico con beneficios para todos. El PRI refrendó su respaldo al esfuerzo que realiza el gobierno de la República y ratifica su compromiso de fortalecer la cultura de la legalidad para consolidar la democracia, de redoblar esfuerzos para contribuir a promover la prosperidad de todos y para afianzar el desarrollo social. En su oportunidad, el presidente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, expresó la conveniencia de impulsar un acuerdo nacional para construir una política de Estado con visión de largo plazo a fin de recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos y fortalecer el Estado de Derecho. En un comunicado, el presidente nacional del PAN señaló que se requieren medidas legislativas, políticas, públicas, presupuesto direccionado y unificación de mandos policíacos, además de mayores tareas de inteligencia y mecanismos de control y evaluación. Les preocupa a los partidos políticos la escalada de violencia en el país, no solamente en Guerrero, sino en muchas partes de la República, donde hasta el momento no parece cesar el índice de criminalidad. Y más sobre este pacto contra la violencia en el que coincidieron las tres principales fuerzas políticas del país, pues bueno, hoy también César Camacho Quirós, quien es presidente nacional del PRI, aseguró que el tema se está ahora planteando, que el tema que ahora están planteando es más abarcador, dice, es más importante y es urgente. De suerte que el blindaje de las elecciones se tiene que escribir en este gran acuerdo nacional a favor de la legalidad, el Estado de Derecho, y dijo César Camacho, dirigente nacional del PRI, de la recuperación de los tres valores que son como eslabones consecutivos, la seguridad, la justicia y la paz en el país. Así pues, este acuerdo que están promoviendo los partidos políticos este lunes en la mañana, y pues bueno, tiene que ver sobre todo para evitar que las elecciones federales del próximo año estén contaminadas por dinero del crimen organizado. 35 de cada 100 mexicanos tendrán una pensión al terminar su vida laboral. Sí, 35 de cada 100 apenas, ya que el sistema de pensiones conformado por las instituciones de seguridad social del país solo cubre una tercera parte de la población económicamente activa. Esto es porque el sistema de pensiones en México adolece de diversos problemas. Por ejemplo, la baja cobertura nacional, la dispersión de esquemas, debido a que se tienen registrados 105 modelos de pensión según cada dependencia e instancia pública, y bajas tasas de reemplazo, por lo que las pensiones que vamos a recibir muchos mexicanos cuando pues podamos, tendremos que dejar de trabajar en algún momento porque las fuerzas no nos van a dar, pues apenas 35 de cada 100 y serán muy chiquitas. En el contexto del taller Investigaciones y Evaluación de los Sistemas de Pensión en México, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la coordinadora de este mismo y experta en el tema, Berenice Ramírez, planteó lo anterior y sostuvo que el 65% de los trabajadores del país no van a tener una pensión, por lo que la gran mayoría, pues va a ser muy difícil sostenerse luego de que dejen de laborar. 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer ahora un breve recorrido por el mundo. El mundo. En Medio Oriente, combatientes del grupo yihadista Estado Islámico ejecutaron y crucificaron, escuche usted, ejecutaron y crucificaron el domingo a 12 hombres en la provincia de Deir el-Al-Sur, esto al noreste de Siria, informaron este lunes activistas y medios de comunicación oficiales allá en Siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló que 3 de los hombres asesinados fueron decapitados en una calle en la ciudad de Deir al-Sur, esto es una capital provincial. 2 fueron acusados por los extremistas de ser leales al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, mientras que el tercero era sospechoso de pertenecer a un grupo rebelde contrario a él. Tras la ejecución, los radicales crucificaron a los muertos en la reja de un jardín entre 2 distritos residenciales de esta ciudad siria. Otras 9 personas fueron crucificadas y ejecutadas por el ejército, por el Estado Islámico, en otra población en la misma provincia y fronteriza con Irak. Estos casos que el Estado Islámico, a los cuales el Estado Islámico les ha dado mucha difusión, sobre todo después de la decapitación de periodistas estadounidenses y británicos, pues vaya, deja al mundo con un sabor de boca bastante desagradable, sobre todo cuando se utilizan, ¿no?, estas referencias de tipo religioso en una confrontación civil allá en Siria, que pues ha dejado ya muchos muertos, que como nos explicaban hace unos días, pues tiene que ver también con el interés del Imperio norteamericano de poder controlar parte de Oriente Medio, y la resistencia de Rusia y China de perder también el control que tienen sobre la zona. Y pues a partir de una guerra civil, de una revolución local, pues surgieron estos grupos terroristas que han dejado al mundo con la boca abierta con estas ejecuciones sanguinarias. 10 de la mañana con 14 minutos, vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles las vías de comunicación en Contigo Puebla. Teléfonos en cabina 242-1280, 232-7238. En Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, en Facebook, Contigo Puebla, en el perfil donde puede encontrar el podcast. Soy Luis Fernando Soto, vamos a hacer una pausa y volvemos con más Contigo Puebla. Diez de la mañana con 15 minutos, seguimos Contigo Puebla, gracias por seguir en sintonía con ABC Radio 1280 de amplitud modulada. También nos puede escuchar por internet a través de www.abcradiopuebla.com.mx, donde también estamos en el Ustream para toda la gente que está fuera de Puebla y que nos quiera sintonizar. Muchísimas gracias. O también para la gente que está aquí en la ciudad, que de pronto les es más fácil hacerlo a través de sintonizar la radio a través de dispositivos móviles, pues qué mejor que a través de abcradiopuebla.com.mx. Se ha hablado mucho sobre los salarios mínimos en el país, no es un tema nuevo. Cada año es una nota periodística. Estamos a nada de que se anuncien precisamente los aumentos para el 2015. Y pues bueno, nada más para darnos un sabor, para hacernos contexto. En enero de 2014, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en su Consejo de Representantes, pues definió que para el área geográfica A, íbamos a recibir 67.29 pesos diarios como salario mínimo, y para el área geográfica B, donde se localiza Puebla, 63.77 pesos diarios. Se ha dicho muchísimas veces que 63 pesos diarios, casi 64 como salario, pues no alcanzan absolutamente para nada, o simplemente para malvivir. Si un padre de familia o un jefe de familia tiene este ingreso, difícilmente podrá darle a su familia todos los requerimientos necesarios para una vida digna. Así que pues bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en algún momento dijo que el salario mínimo en el DF pues se iba a aumentar hasta 80 pesos para que los trabajadores entonces sí pudieran acceder a los bienes y servicios que les son necesarios. Incluso el Partido Acción Nacional presentará iniciativas de reforma sobre consulta y salario mínimo. Es también parte de lo que Acción Nacional ha tomado como bandera política el hecho de que el salario mínimo en México pueda aumentar. En fin, le pedimos a los integrantes del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales que nos hicieran un análisis precisamente sobre estas propuestas del salario mínimo. Tania Rojas, para este lunes, Tania Rojas del CEMES, nos dice precisamente cuál es la urgencia de que los mexicanos podamos romper esta barrera mínima de salarios y tengamos entonces mejores ingresos. Buenos días. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que es de suma importancia, puesto que afecta a una parte importante de los mexicanos y se ha transformado en fechas recientes en una consigna política por parte de algunos partidos como el PAN y el PRD. Me refiero al asunto del aumento del salario mínimo en México. Pero antes de pasar a este punto, permítanme dar algunas cifras bastante reveladoras sobre la situación económica de los mexicanos. Según el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, en su último informe sobre la pobreza en México en 2012, reveló que en México el 45.5% de la población está en condición de pobreza. Esto es poco menos de la mitad de la población total. De estas personas, el 6.2% son personas vulnerables por ingresos. Es decir, que el ingreso que obtienen no les alcanza para comprar la canasta básica completa. En cifras más concretas, tenemos que una de cada cinco personas, lo que equivaldría a 23.5 millones de toda la población mexicana, tuvo en el 2012 un ingreso tan bajo que aún usándolo todo no le permitía adquirir la canasta alimentaria. Ya no estamos hablando de la canasta básica completa, sino solo de la canasta alimentaria, que incluye los alimentos nutricionales recomendados para un buen desarrollo. Por otro lado, poco más de la mitad de la población, lo que equivaldría a 60.6 millones, obtuvo un ingreso inferior a 2.328 pesos mensuales en las zonas urbanas e inferior a 1.489 en las zonas rurales, que este sería el ingreso necesario para adquirir la canasta básica completa, pero que no lo tiene. Un estudio muy serio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el poder adquisitivo en México reportó una caída del 77% en los últimos 27 años. Esto quiere decir que una familia hoy puede comprar solo una tercera parte de lo que anteriormente compraba. El salario en México en este año es de 67.29 pesos. Pero el monto necesario para comprar los alimentos nutricionalmente recomendados es de 184.96 pesos. Es decir, que es necesario un aumento de 117.67 pesos al salario mínimo. Este mismo estudio reporta que esta tendencia va a seguir, o sea que los trabajadores no podrán comprar lo que necesitan, debido a que los topes salariales en México es de 4% anual en promedio. Y el número de trabajadores que no logran comprar los alimentos que integran la canasta recomendable por ser insuficiente su ingreso es de 10.340.000 para el año 2013. Estas personas no rebasan los dos salarios mínimos diarios. Entonces, como vemos, la situación en México pues es grave, puesto que es uno de los países con mayor población en situación de pobreza. La causa fundamental de esto es que la injusta distribución de ella, a pesar de que se produce mucho en el país, pues el ingreso que se obtiene de ella se concentra solo en muy pocas manos, mientras que la inmensa mayoría